naciente. Entramos al área deportiva de la que suena fuerte. Afírmate los chuteadores o le menta Lola la tobillera, porque en este momento Rock and Goal lleva a tu oído el partido por las eliminatorias Alemania 2006, Uruguay versus Chile. En este momento hacemos contacto con Rock and Goal. Tenemos una pelea aquí. ¿Qué está pasando? En este momento en el túnel del Estadio Centenario, en el altercado entre la selección chilena y la de Uruguay. No se sabe por qué. Se fueron a las manos. Me parece que Ricardo Rojas con Diego Forlán. Ahí veo al notero, veo a más cómodo. Ricardo Romero. Rojas y Diego Forlán se habrían ido a las manos en el túnel del Estadio Centenario. Veo a más cómodo Romero ahí, que está atento, más cómodo, ¿me escucha? Más cómodo. ¿Puedes relatar lo que está pasando allá en Uruguay? Sí, parece que hubo un cornete ahí, hubo una mirada fea, parece que se miraron feo. Y que va y guapa, y uno pega una cachetada, para los ojos para los cocos, no sé qué está pasando. Ya, listo por el momento. Ok, bueno, luego de este accidentado comienzo, vamos a dar por iniciada nuestras transmisiones desde el Estadio Centenario a través del Portal del Web. ¡Oh! ¡El Portal del Web! ¡Oh! ¡El Portal del Web! ¡Oh! Aquí en la Rock and Pop. Parece que está superado el conflicto que pasó ahí. ¡Vamos, coche! Bueno, eso están gritando los jugadores. Estoy haciendo la traducción. Se separaron ahí, así exactamente. Que están saliendo en este momento a la cancha. En este momento la selección chilena sale a la cancha del Centenario, una cancha pésima de un país que fue inventado por la ONU, que fue inventado como un colchón entre Brasil y Argentina. Una cagada de país con 2,5 millones. Una mierda de país. Claro, ¿a quién le importa una provincia argentina no reconocida? Pues, bueno. ¿Para qué estamos con cosas? Pues, atento, Jorge. Chile a la cancha, alineaciones, por favor. Con la número uno. Con la número uno. Caballo de feria. Conocido en el medio futbolístico por recoger el jabón en la ducha. Con la 16. Cuesco con nariz. Recordado por ser el primer weón autoexiliado. Con la número 3, Jorge. Raja de piano. Raja de piano, ganador de un diploma por transpirar en invierno. Con la 19. Rodillas con agua. Rodillas con agua, ex pololo de Miss Villafrancia, año 79. Con la 4. Presa de ponche. Presa de ponche es futuro concejal de Guariligüe. La 21. Cintura de huevo. Cintura de huevo, vendedor esporádico de monturas para hámster. Con la 18. Alcaparra. Alcaparra en estos momentos es traficante de ancianos. Odre. 24. Claro. Odre. Con la 24, Odre, actualmente con reclusión nocturna por haberse violado un travesti en la fiesta de la primavera. La última, la que pasó recién. 20. Indio de Madagascar. Aplaudido en batuco por agacharse a mitad de cuadra. Zurullos del perro Guisepi. Aplausos para el perro Guisepi. Aplausos para Guisepi. ¿Quién dirige? Guisepi. ¿Quién dirige? ¿Quién es el DT? Vamos con el DT. Ah, perdón. Guisepi. Ahí está Guisepi. ¿El DT? ¿Quién es el DT? Mr. Matacola. Mr. Matacola oficiaba como mano ortopédica en fiestas de espinas. Tenemos la banca. La banca, la banca. No tengo los nombres de los jugadores. Oye, en este momento Chile interpreta el himno nacional. Escuchemos, por favor, del himno nacional desde Uruguay. Escuchamos el himno nacional desde el Estadio Centenario en Montevideo para las eliminatorias Alemania 2006. 4 puntos lleva a Chile y este es su tercer partido. Clasificatorias para Alemania 2006. Tenemos al hermano de Black también ahí en la formación. Recuerden que mañana, después de este triunfo, las nalgas serán más saladas y las axilas estarán mucho más húmedas. El tinto sabrá más rico. Claro. El ollejo no se atascará en el diminuto. Qué hermoso. Podrá cagar en paz. Qué lindo. Hay plumeros. Hay banderas. Hay globos. Hay condones también, ¿ah? Hay condones también, así que ojo. Qué impresión más cómodo Romero tenemos de Raja de Piano en este momento que canta el himno. Déjame cantar tranquilo, bueno, saca el micrófono. este momento el público chileno asistente al estadio. ¿Cuántas personas habrá más o menos? El cálculo. 47.000 boletos vendidos, 10.000 chilenos. 10.000 personas. ¡Un aplauso! ¡Aplausen! ¡Aplausen, por favor! ¡Aplausen! Desde ahora comenzamos a vivir de lleno y en terreno. Nos encontramos nosotros en la caseta número 4 del Estadio Centenario en Montevideo. Podemos observar que abajo nuestro hay hinchas uruguayos vestidos de color azul púrpura. ¿Eso es? Celeste con ribete blanco. Celeste con ribete blanco. Tengo un problema de dactilo. Gracias. El black de la mascota. Hay un uruguayo con una máscara. Vamos a saludar a nuestros comentaristas, McManaman. Muy bien, los comentaristas que nos acompañan hoy son... ¡Aplausos para Petunia! ¡Hola! Muy buenas tardes. Muy bien, Petunia, muy bien. ¿Vino con Loreto? Sí, vine con Loreto. ¿Qué esperas para hoy, Petu? Yo creo que vamos a ganar 13. ¿Qué es jugable, Tinka? A mí me gusta Pinilla. Sí. Y cuando vuelva me lo voy a comer. Gracias, Petunia. Gracias. También estamos con Armando Luna. ¡Aplausos para Armando Luna! ¡Bravo, Armando! Hola. A mí, yo creo que gane Uruguay. No, pero no, ¿cómo? No. No, pues Chile, Chile. Ah, Chile, ya, que gane Chile. Sí, claro. Sí. Gracias, Armandito. ¿Quieres ahí nomás? Ya. Ahí viene Amanda Fork, aplausos para Amanda Fork. Hola, weón. Estoy nerviosa, más que la cresta, ha ido como tres meses a mirar. Oye, mira quién está ahí al lado tuyo. ¡Oye, sí! ¿Loreto de Droguet? Sí. Hasta con el litio bajo hoy día. Ya me dijo que iba a perder 4-0, pero no, relájate, tómate la partida. Weona, si vamos a ganar, ya. La guanera gota. ¿Hay alguien más dentro de los comentaristas hoy? Sí, claro. ¿Por este lado? ¿Quién tenemos? Gustavo Lorca, perdón, viene en camino. ¡Gustavo! Aquí vengo llegando, pues. Le traje pastita pasada de tortilla. Muchas gracias. Una empanadita, pues. Oiga, tenemos un invitado especial aquí en los comentarios. El comentario lapidario del señor Fernando Fuensalida, alias Kirk. ¡Aplausos para Kirk! ¡Aplausos para Kirk! Aquí en lo que es bueno. Lapidario, como él sabe, hermano. Y tenemos también a Cuesco con nariz, más conocido como Zombie. Un aplauso para Zombie. Gracias. Señor Sichel, Humberto, ¿qué nos puede decir antes del partido? Marco Pirata con Uruguay. Marco Pirata con Uruguay. Marco Oiga, Pirata. Si es verdad, usted no se lo cuestione, es una provincia argentina no reconocida. En el túnel se estaban agarrando a combos los hijos y ahora están dándose la mano. El calor le así de fútbol. El fair play siempre presente en el estadio, perdón, el centenario. No se ve, Carlos Buena. Claro. Hay daño fruncido. ¿Cachai quiere que con la cantidad de chilenos que fueron a ese país, la plata que ingresó le pagó la deuda externa? Y obviamente no podemos dejar de lado la impresión, el comentario, la frase de Filito. Voluntad eterna. El hombre que está haciendo mérito, Filito. Por favor, acércate. ¿Qué puedo decir, Filito? Escorga para que te pone. Vamos a esperar hasta el final del partido nomás. Aprende a hablar, weón. El árbitro del partido se llama Claudio Martín y es argentino. Oye, quizás hacer un alcance sobre los teñidos de los jugadores. Todos los buenos teñidos, ¿eh? Parece que no ha llegado los nuevos teñidos sí. de los ¿Sabes 2000? Qué? Al ver eso, Jorge, ¿me escucha? Sí, claro. ¿Sabes que tengo las notas antes del partido, antes de salir a Uruguay? ¿Ah, sí? Muy sí. bien, recordemos qué decían los jugadores Vamos. Antes de salir a este encuentro. Buenas tardes, gracias por aceptarme el contacto. Estamos desde Juan Pinto y la Muralla para entrevistar en esta oportunidad al capitán de La Roja, el señor Rodillas con agua. Buenas tardes, señor Rodillas. Buenas tardes. ¿Cómo está para el partido? La verdad que siempre había de... Con el vaso siempre estamos de... No siempre hay una oportunidad para esto. Y lo que estamos haciendo ahora de tratar de mantener el estado y no confundirse. Muchas gracias. Desde Juan Pinto la Muralla, las impresiones de el capitán. Rodillas con agua. Gracias. Volvemos al estadio Centenario a través del portal del web. ¡Bravo! Y en todo el mundo a través de www.rockandpop.cl. Nos escuchan en Suecia, nos escuchan en España, en Estados Unidos, en Australia también nos escuchan. Gran parte de Centroamérica. Freddy, en este momento necesitamos, por favor, solamente 15 segundos de silencio por la sensible y dolorosa, terrible muerte del presidente del Club Oreja Sin Taza. Cogote de Hueso, quien murió ahorcado. Vamos, por favor, con ese 15 segundos de silencio. Muchas gracias. Los 5 segundos restantes se los damos dentro del partido. Vale. Recuerde que murió Cogote de Hueso ahorcado. Lo están velando en el gimnasio A. Vamos a tener nosotros también un contacto junto a Más Cómodo Romero, quien está ahí viendo los entretelones de ese velorio. Jorge, hay otros equipos que están jugando esta misma fecha. Así, claro, en esta misma fecha tenemos a Oreja Sin Taza versus Marruecos Abierto. Oreja Sin Taza. Llega bien parado Oreja Sin Taza, ¿eh? Exactamente. Deportes de Frente versus Alianza. Deportes de Frente versus Alianza, doble patada. Papada, perdón. Está también Peo Colinterna versus Deporte Cerilla. Vamos a tener el informe desde allá. ¿Me puede repetir el último? Peo Colinterna versus Deporte Cerilla. Otro más ahí, ¿no es cierto? Deportes de Frente versus Alianza, doble papada. Y el último creo que está jugando cerca de la Ribera Norte. Virolaitics versus Astuto de Parinonco. Muy bien. En este momento estamos viendo cómo el DT mata cola. Está muy triste porque se le ha ido el público encima. Está tocando, la dejó Lira. Va a comenzar el partido, entonces dejo los relatos al señor Marcelo McManaman. Buenas tardes desde Uruguay para Chile y el mundo. Estamos en la caseta número 4 desde el Centenario en Montevideo, para llevar a ustedes los entretelones de este encuentro, el tercer partido para nuestra selección. 4 puntos a su haber en este tercer partido jugado frente a Uruguay en Montevideo. Esto es para las clasificatorias Alemania 2006. En este momento podemos ver gratamente cómo la gente se está agrupando para hacer una fogata dentro del estadio. Están pidiendo papel, sí, falta papel y fósforo. Están pidiendo papel y fósforo. ¡Comenzó el partido! ¡Comenzó el partido! El árbitro toma la pelota, se la va pasando el uruguayo, un uruguayo la tiene. Es un hombre de celeste que se la está pasando al jugador. Lo estoy viendo acá, ¿eh? Pulga está en la banca hoy. Pulga está en la banca. Cuesco con nariz se le está pasando a un jugador uruguayo que... ¡Epa! Caballo de Feria acaba de tomar el balón. Caballo de Feria tiene el balón en su poder. Con la número uno, ¿no es cierto? Con la número uno, Caballo de Feria. Justamente. Oye, luego de un centro que fue a las manos, fue un tiro fácil para Caballo de Feria. ¿Qué opinas tú, Jorge, de ese tiro? Chile partió más o menos malito. Un contragolpe muy rápido de Uruguay, lo que demuestra un poco la disposición que tiene Uruguay hacia el juego hacia adelante, que puede ser aprovechado por los puntas chilenos, ¿eh? Muy bien. Ojo con Pulga, que salta más que epiléptico con corriente, ¿eh? Peligroso el hombre. Más, claro. Muy bien. Minuto 1 jugándose, Uruguay 0, Chile 0, primer tiempo. ¿Creíste que hoy día te iba a llamar y no pasó nada? Relájate, tómate una Cristal, única, grande y nuestra cerveza Cristal. Recuerde también nuestro concurso, McManaman. Ah, muy bien. Nuestro concurso para hoy: logre elasticar los pezones al ombligo y podrá ganar una fabulosa cita, una cena con Más Cómodo Romero, nuestro reportero estrella. Continúa el balón, está en la cancha, la tiene el equipo chileno. La va tocando cortito, despacito, retrocede atrás porque hubo una falta, no, solamente un encontrón. ¡Oh! Ahora hay una falta. Terrible. Rodó, ahí, ¿eh? Rodó un... Alcaparra fue. Alcaparra fue. Sí. Se le va a pintar la cara de amarillo. Sí, exactamente, fue contra... Se le pintó, señor. Contra el jugador Richard Morales, me parece que es. Claro, una fuerte entrada de Rodrigo Pérez, que en este caso... Ojo ahí, fue bien fea. Corneta de gol. ¿Dónde le achuntó? Tenemos información. Esperemos un poco con esta información porque hay faul a Mauricio Pinilla. Petunia, ¿cómo lo vio usted del borde de la cancha? Uy, justo venía con los copetes, así que me lo perdí. De ahí me lo contáis. No sucedió nada con ese tiro libre, la pelota la tiene Uruguay. Está en la mitad del campo de juego con una pelota que iba al sector izquierdo apuntando hacia nuestra selección. La están tratando de sacar por Cristal, justamente están jugando por Cristal. Vamos, peo con harina. Vamos, peo con harinilla. La tiene el conjunto chileno, la pelota no se mueve en este momento, no se mueve en este momento. ¿Quién va ganando? Armando, ¿usted sabe dónde, a dónde fue el gol? No, ¿quién va ganando? La información de recién, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene qué? La información de gol la tiene Más Cómodo Romero, escuchamos dónde, tenemos pendiente un gol. Sí. ¡Corneta de gol! ¡Vamos, Más Cómodo! ¡Corneta de gol! ¿Dónde le achuntó? Peo con linterna veniendo 2-0 contra Deportes Sevilla. Muy bien, muchas gracias por esa información. Estaremos contigo cuando se presenta en este momento en la cancha de Uruguay. Hay un jugador caído, ¿me puede decir quién es? Mauricio Pinilla. Mauricio Pinilla, ¿qué pasó en esa jugada? Una fuerte entrada de, me parece, Diego Forlán en una salida rápida del equipo chileno. Cuando los jugadores chilenos discuten con el cuarto árbitro, ¿ah? Sí. Jorge, ¿me escucha? Sí, claro. Tengo un contacto con el partido de los burros y con el león. Ok. Vamos. Listo, muy van bien. Van empatados a tres. Burros con leones, anotar la estadística. Tres van. Están sacando a Mauricio Pinilla en este momento del centro del campo de juego para ser atendido por posible lesión. Cuatro minutos de juego, McManaman, pelota en la cancha. ¿A quién se le pintó la cara de amarillo? A un jugador uruguayo. No, pero... chileno, bueno, ya, chileno entonces. Chileno, bueno, un jugador chileno. Rodrigo Pérez. Chileno. Rodrigo Pérez. Es el momento entonces para hacer un momento musical en la Rock and Roll. 1, 2, 3. Lo siguieron de atrás, le metieron un palo en el culo. Ay, qué dolor, pobre señor, no se lo pudo sacar. Gracias, volvemos al centro del campo de juego. Ya estamos en el minuto 4 con 20 segundos. Uruguay 0, Chile 0. Continúa la pelota en el centro del campo de juego. La verdad es que hay un juego en el medio campo donde no pueden salir ahora. Va urdiendo una jugada de gol el equipo de Uruguay. Centro atrás, la pelota está en el medio del área grande. Va a disparar alguien del equipo uruguayo. Lo están marcando tres jugadores. Son Raja de Piano, que son de Mulat y Cuejo con nariz. Pero este hombre la está... logrando sacar, se limpia el camino, va a dar el centro, prefiere el encuentro. Giuseppe, perro en la cancha. Giuseppe en la cancha. Giuseppe sale de la cancha. Ahí está. Gracias, Giuseppe. Sale de ahí. El clásico perro en la cancha. Perro en la cancha. Ahora Giuseppe ha viajado con nosotros y se nos escapó hace un rato, así que en la cancha lo podremos ver durante mucho rato. Oh, ¿qué pasó? Hay una jugada de peligro. Ese no fue foul. Ese jugador no le creyó el árbitro Martín. Ese jugador se tiró un piscinazo nomás. Déjame que me acuerde el nombre. Eso fue lisa y llanamente peinarse con un imán. Sí, señor. Recuerde que usted puede tener los sándwiches más ricos, sabrosos, económicos. Los sándwiches de Don Feño. Te agachai y se te agranda el pequeño. Hágasela suave y placenteramente. Su afeitada le proporcionará un suave placer con la crema de afeitar Menem. Muy bien. Hay un jugador caído. No se cobró nada. Sucio. Continúa la pelota. Cochino. Pincelada, idea, impresión de estos primeros minutos con el señor Kill. Trabado el partido, hasta mucha falta en medio campo. Gracias, muchas gracias. Gracias. El comentario siempre preciso y lapidario de Kit Guasalea. Muy bien, ahí está el árbitro, le está hablando a un jugador. Ojo con Tobillo Pantufla, que está en la banca, ¿eh? Lo va a traer próximamente, ¿eh? ¿Alguien me puede dar la banca? Oiga, ¿se recuperó bolas con licor? Creo que sí, la banca la tienen por ahí, ¿no es cierto? Sí, claro, lo de la banca. Vamos a la banca, atención. Con el número 33, Pulga. Salta más que epiléptico con corriente. Con el número 34, Gusano en la frente. ¿Gusano en la frente lo tiene? Gusano en la frente, famoso tricampeón del lanzamiento. Hay tiro libre peligroso para Chile, para Uruguay. Muy bien, vamos a la cancha. Está nuestro arquero Caballo de Feria. Está la barrera compuesta por Raja de Piano, Rodillas con Agua, Presa de Ponche y Alcaparra. Odre está mirando fijamente. A los ojos. Sí. Dice dos, dos, tres. Viene el tiro libre, se le escapa a Caballo de Feria, la logra sacar. Acaba de venir una jugada de peligro para el equipo chileno. Se le escapó a Caballo de Feria, pero logró la defensa sacar el balón y ahora se propicia un ataque para nuestra selección. Exactamente. Sí, un tiro libre peligrosísimo que se le escapa Nelson Tapia por error. Y que logra sacar de un manotazo hacia un costado, como tiene que ser, ¿eh? Los manotazos siempre hacia el costado de parte de los arqueros. En este caso, Caballo de Feria. Estábamos revisando la banca del claro. equipo. Continuamos revisándola. Nos quedamos en Gusano en la frente. Tobillo de pantufla. Este es un hábil sapo del recorrido 6-23. Bolas con licor. Ostenta el récord del champañazo a distancia a la bomba 4. Sustancioso. Sustancioso, ese jugador nuevo. Sí, sustancioso, fue recién adquirido. Es productor del gran concierto de las tetas caídas versión 92. Y cangrejo anabólico. Cangrejo anabólico, se lo raptó un tenedor y nunca más se supo de él. Pobrecito, ¿eh? Vamos a la cancha, McManaman. La pelota continúa, 7 minutos con 50 segundos. La tiene Olarra en este momento, más conocido como Rodillas con Agua, quien sacando el balón se encuentra con una pierna uruguaya y ahí lateral nuevamente para la selección chilena. ¡Corneta de gol! ¡Corneta de gol! ¿Dónde le achuntó? Tenemos información de gol, escuchamos dónde. De Panilonco, Firulaiti versus Astuto de Panilonco, 0-0. Gracias. Muy bien, gracias por esa información. Gracias, porque te puedes quedar sin benzina, te puedes quedar sin hielo, sin fósforos o incluso sin plata, pero nunca te vas a quedar sin minutos, porque tienes un Enterprise y tienes todas las formas de recargarlo a través de tarjetas de grandes tiendas, tarjetas de crédito, a través de micuentas.com, cargo una cuenta de subvención Enterprise. Vivir primero es el futuro. Claro, claro, cagan los patos duros, cagan los monos, hediondo, cagan los gatos y la solapa, cagan la gallota de los hueones. Sí, señor. Chile todavía no puede ganar una jugada de riesgo, pero se acerca lentamente porque es un partido trabado, como dijo Kirk. Sí, acá Zombie me acaba de aportar con algo, ¿ah? Sí. Me dice, y amarillo cagan los chiquillos. Sí, sí, sí, sí, señor. Yo cago verde. Verde. Amanda Fork. ¿Nos escucha, Amanda? Sí, lo escucho. Estoy súper nervioso acá. Estoy haciendo barra. Estoy con la minifalda y trato de mostrar la chauchera al uruguayo para que se desconcentre. Pero no pasa nada. Están tan enojados los hueones. ¿Hay alguna pierna que le haya llamado la atención? De los uruguayos ninguna. Pero el chileno se que sabe es al Black. Me encanta. Melende. Atento, Jorge. Sí. Tengo un contacto desde el partido de los pájaros y las vacas. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos. Adelante. Listo. Había una tole-tole en el medio campo. Sí, estaba empatado. Sí, sí. Hay problema de la banca chilena con el cuarto árbitro del partido, ¿ah? Sí, sustancioso, no quería salir del margen de la raya donde está la pista de recortar. Estaba con el pulga al lado. Justamente. Y fue reconvenido por el cuarto árbitro que está arbitrando Uruguay 0, Chile 0. 10 minutos, primer tiempo desde el Estadio Centenario Montevideo en Uruguay. Exactamente. A Chile le falta un enganche, un jugador más habilidoso en el medio, porque el pelotazo provoca muchas desconexiones entre la delantera y el medio campo. Y el pelotazo que va de la defensa se queda solo ahí en tres cuartos de cancha. Así es que debería, tenemos alternativa a Milosevic y Pato Ormazábal. Adelante, McManaman. Ponga 10 kilos de papa, agregue uno de arroz, dos perejiles, media cucharada de sustancia y dos betarrugas de la vieja Irma, Uruguay obtendrá un partido agradable, dichoso y contento, donde podrá obtener un triunfo, señores. Uruguay tiene la pelota, no, hay una falta en este momento, están hablando. Como por todo es sabido, los uruguayos y los paraguayos inventaron la maldad en el fútbol y aquí están haciendo valer su condición. Justamente. Puro piscinazo. Está caído un jugador uruguayo, estamos viendo la jugada nuevamente. Lo cagó. Lo cagó, mira, mira, definitivamente. Mira. Sí. Pelota, güey. Fue pelota, hombre. Sí. Melende, un jugador fuerte. A ver, repitamos la jugada. Repitamos la jugada. A ver, veamos la jugada de nuevo, por favor. Ya. ¿Se puede ver? Sí. Vamos. La lleva, la va tocando. Hay una. No hubo falta. No hubo falta. Hay tiro libre. Hay tiro libre, alguien cabecea, le llega las manos a Caballo de Feria. Caballo de Feria la tiene en su poder, está sacando la defensa, está ordenando a su plantel, saca Caballo de Feria, la pelota pasa a la mitad del campo de juego. La media luna ya es parte del equipo chileno, son dueños de ese territorio desde Montevideo. La pelota la tiene un jugador chileno, vemos quién es Indio de Madagascar, quien abre la cancha para Cara de Juguete. Cara de Juguete la va a disparar, prefiere la personal, hace la individual, pero no puede. Se cansa el público, ¿eh? Se cansa el público. Toma aire. Es una mierda de público, señor. Es que igual, mire, se cansó el público, no me entiendo. Para que el público no se canse, atención y concentración, es la hora de hacer conjunto. Hoy, artículos de motel. Gorra para no mojarse el pelo. Confort. Jabón. Toalla. Biblia. Perdió. Binge. Perdió. Claro. Muy bien, gracias. Atentos a otra hora de hacer conjunto. Lo tiene el equipo uruguayo. Va a levantar el centro. Prefiere la personal. Se saca un jugador. La tiene en el área penal. Va a disparar. Se le pasa la pelota. Dispara por todo el señor. Casi gol de Uruguay. Los uruguayos más cochinos. Minuto 12 del primer tiempo. Más cochinos que la. Armando Luna, ¿cómo lo ve usted? No, los uruguayos son cochinos. Más cochinos que la lluvia. La lluvia marrón. La lluvia. Toda la lluvia junta, weón. Cochinos los uruguayos. McManaman, ¿me escucha? Le escucho bien, sí. ¿El segundo concurso lo tiene? El segundo concurso lo tengo. El segundo concurso dice así. No. ¡Lo pillé! No. Amanda, la cancha está para el pico. ¡Ay, me tiro de todo! Z4 del Estadio Centenario en Montevideo será acreedor, ganador de una cena junto a Mascómodo Romero. Muy bonito. Pelota en la cancha de McManaman. Continúa la pelota, la tiene en el medio del campo de juego. La va teniendo en este momento el Indio Madagascar. Se pasa uno, se pasa dos, se pasa tres. Va a enfrentar al arquero. Lo enfrenta, el arquero la tiene. Ahora la vuelve a sacar. Y cabezazo de un uruguayo lateral. Lateral que ya se hizo efectivo. Nuevamente la pelota va al lateral para el equipo chileno. No, es para Uruguay ahora. Para Uruguay. Sí. Si su mamá le mete el dedo y su hermana también, no haga usted lo mismo, no se meta el dedo. Use palillo para dientes, pingüino. Cerveza, choy, bebida. Cerveza, choy, bebida. Mani. Cigarrillos. Suelta amarrado. Mani. Le tengo una gafa de moda. Muy bien, vendedores ambulantes pasan por acá. Recuerden que a nosotros como visita... 2%. Como visita, nosotros nos han entregado una caseta sin techo. Por eso se escucha los vendedores ambulantes que andan por el estadio. Muy bien, continúa. ¿En qué minuto estamos ya? 14 minutos. Yo tengo opciones. Vamos, cabrones. Sé que son varios, pero puedo con todos ustedes. Cómeme la polla. Vamos. Vamos, tú con la mano. Vamos. Ven, que la boca la tengo vacía, cabrón. Pero qué macizo que estás. Vamos. Continúa el partido del Estadio Centenario de Montevideo a través del portal del web. Lo que usted escuchaba anteriormente son intervenciones. Disculpen, nos han pasado el una caseta pequeña. El satélite es una mierda. El satélite transpira indecencia, la cagada. A mí no me gusta encontrar culpable ni nada, pero fue el muñeca Raúl que está con problemas. El satélite Pillán, el chileno que se cayó. Déjate guayar con Douglas, muñeca. En este momento la pelota la tiene el cuadro de Chile. Les digo de inmediato, es Alcaparra quien se la pasa, cara de juguete. Cara de juguete con Cuesco, con nariz. Cuesco de Esnaví abriendo con raja de piano, que no logra urdir la jugada de peligro. Y la pelota está nuevamente fuera del campo de juego, propiciándose así un lateral para el equipo uruguayo. Se cumplen 15 minutos del primer tiempo. El comentario es de Gustavo Lorca. Mira que cochino lo juegan, aparte tenido mariconazo. Oiga, no están jugando como hombre. Oiga, yo nunca más veo partido así. Gracias, ahí está el comentario. Atrévete con Crash. Atrévete con Crash. César María Sabrá de Publiguía 722-22 desde Santiago 70-22-22 en regiones. Te atiende una mina y te atiende bien. Amarilla Salada de Publiguía. Ahora que hablan de amarilla, se me viene una anécdota digna de contar. Estuve presente, ustedes no lo saben, en el campeonato oficial de peos allá en la ciudad de Contulmo. El primer concursante fue así. El segundo concursante fue así. Y el tercer concursante, el favorito para ganar, cuando le dijeron que tenía que concursar, fue esto lo que dijo. La verdad es que yo quiero que el concursante número uno logre llegar a la final y el concursante número dos, que le ha puesto empeño, también logre tener un puesto en este campeonato. Se sacó el micrófono del poto y se acabó la entrevista. Muy bien, ahí, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Chile? Hay una fuerte jugada, un fuerte foul del jugador uruguayo sobre, déjeme ver que no lo veo, Reinaldo Navia, me parece. No es Reinaldo Navia. Dame un segundo. Juvenal Olmo reclama desfavorido contra el cuarto árbitro. Pinilla fue primero. Los jugadores chilenos rodean. Calul está caído. Rodrigo Meléndez caído, entonces luego una fuerte entrada del jugador uruguayo. Pobre Blackman. Que si no me equivoco es Alejandro Lembo, que fuerte. No ve si los uruguayos inventaron la maldad en el fútbol junto con el Paraguay. ¡Lo cagó! Descalificadora. Medio. Descalificadora. Petunia, entra a la cancha. Hola. Y golpéelo. Sí, lo saca la cresta con el tacón de acrílico en el ojo, weón. ¡Qué weón más cochino! Ya está a la venta el último trabajo de María José Pinganilla, que trae los últimos hits de ayer y hoy. La mujer de las nalgas caídas, la chica de los jeans jaspeados y el hits del momento, te lo perderé en Nochebuena. Al término del partido vamos a escoger al mejor jugador de la cancha con el premio Pisco Ruta Norte. Un premio para el mejor Pisco Ruta Norte, el auténtico Pisco del portal del web. Aquí en la Rock and Pop. El árbitro está dando instrucciones de calma para el equipo de Chile y el equipo de Uruguay. Lo que podemos apreciar desde esta posición del estadio. Esto es peligroso, McManaman. Sí, Melende es un jugador que no deja pasar este tipo de oportunidades para devolverla. Más peligroso, sí, que hacer pesas con diarrea. Y sale más caro que... Más peligroso que... Hoy no se rían, pobre. No se rían de Armando, que él no es hueón, es especial. Sí, soy especial. Tengo un contacto, Jorge, ¿me escucha? Sí. Tengo un contacto con los peos y los platos. Voy con él. Muy bien. La pelota la tiene el equipo de Chile. Vamos a la izquierda, Marco González. La pelota viene el centro. Parece un cabezazo. No. La pelota se fue perdiéndose por el lado hacia derecho cristal, del campo hacia de juego. Hacia Cristal. La verdad es que la tenía el equipo de Odre. Levantó un centro que pasó por todo el medio campo. El arquero la vio pasar y la jugada no tuvo mayor peligro. Pero ya vemos que Chile está poniéndose en campaña de ataque, en posición de encontrar la posibilidad de abrir el marcador. 0-0. 18 minutos del primer tiempo. Hay saque de fondo, me parece, de McManaman. Sí, señor. ¿Qué vio usted? Sí, fue una llegada por la derecha de Reinaldo el Choro Navia, que él discutía como un córner, como un tiro de esquina, pero no. Marcelo Yarzún, preparador físico de la selección chilena, ya tiene problemas con el cuarto árbitro. Sí. Oscar Vid lo reta airadamente para que no deje la cagada, porque siempre lo expulsa. Bueno, la pelota continúa ahora en la cancha, la tiene un jugador chileno que va sacando, despejando con la cabeza. Hay una serie de cabezazos en el medio campo, cabezazos van, cabezazos vienen. La tiene nuevamente el equipo de Uruguay, con la pelota la tiene su arquero, el equipo de Uruguay. La mano la tiene en las nalgas, vemos la mano en el ombligo, no pasó nada. Ahora nuevamente la pelota está en posición de ataque para Uruguay. La tiene un peladito. La va tocando con otro jugador. Se para bien el equipo de Chile. Y en este momento es Cuesco con nariz quien saca la pelota. Sí, fíjese que Chile ya le tomó el pulso a Uruguay, al menos en el medio campo. Ahora falta un poco más de precisión en la salida. Y estaríamos ya pensando en lo que dicen las cartas, el tarot, la numerología, yo, todo, un triunfo. ¿Sabe por qué a su novia le gusta tocárselo? Porque ella sabe que ese disco suena bien en su nuevo equipo Filco. Muy bien, muy bien. Usted, amigo mío, sale más caro que trasplante cabeza. ¡No, no! ¡Hay una jugada de peligro! Caballo de Feria va con ella. Ahora va saltando, lo está haciendo en cámara lenta. Caballo de Feria sí tiene la pelota. ¡Aplauso para Caballo de Feria! ¡Bravo! Caballo de Feria, ¿cómo vio esa jugada, Black? No la vi porque estoy viendo el computador. Muchas gracias. ¿Cómo vio esa jugada, Freddy? Hay una fuerte entrada del jugador. Y padre, se le dice, weón de mierda. Una fuerte entrada del jugador. Puta, los weones feos, los weones teñidos todos. Yo creo que todos estos weones necesitan un asistente de estilo, weón, de estilista. Amanda, ¿qué opina usted? El teñido de lo más horroroso. Yo lo esperaría a todos los weones, aparte que deben ser piojentos. ¿Y la cancha cómo estaba? Como el pico. Y recuerde, atrévase, viene una jugada. ¡Hay un fuerte remate! Está todo mudo allá. La cagó. Rodrigo Meléndez devolviendo de la mejor manera la patada que le pegaron. Chi, le, viva Chile. El jugador del Cervecero de Quilmes en Argentina, Rodrigo Calule Meléndez, el hombre que vino de Calama, allá donde el desierto reina en gloria y majestad. ¿Podemos repetir el gol, por favor? Por el camino del Inca. Repitamos el gol. Sí, repitamos el gol. En este momento usted sale más caro que trasplante cabeza. ¡La tiene un jugador! ¡Gol! Entró en posición de cúbito frontal. Se cortó en el estadio, Se cortó. Okay. Ahora sí. Oye, la jugada fue... Pelotazo en los hocicos, ¿ah? Eso es básicamente porque la cancha está como el pingo. Es una mierda la cancha. Vayan haciendo la cucha para el Jack Daniels. Vayan comprando pan amasado y cecinas donde la señora Elba. Vayan poniéndose en campaña para celebrar. Petunia, ¿usted cómo lo vio? ¿Usted estaba distrayendo al arquero? Sí, justo en este momento le estaba mostrando la chauchera pelúa. Muy bien, atrévete con Crash, atrévete a pedirle una tetita prestada hasta el martes. ¿Sabes por qué se equivocó? Porque yo me di vuelta y le mostré el soque, mono. Bolas con licor, está calentando bolas con licor. Vamos a la cancha, Petunia, ¿me escucha? Petunia. Sí, acá estoy. ¿Usted está al lado de Juvenal? No, estoy por acá, no sé, estoy al lado de viejo pelado. Ah, ya. Pero estoy cerca, estoy viendo el partido de cerca. No sé si va a la cancha. El árbitro estaba reconviniendo a Mata Cola, ¿eh? Le estaba diciendo que no fuera tan efusivo, la tiene un jugador uruguayo. Va a lanzar el centro por el lado izquierdo. Bien. Aparece cintura de huevo para despejar ese balón. Cuidado, que puede ser peligrosa esta jugada. Magma, ¿me escucha? Le escucho fuerte y claro. Parece que Pulga va a la cancha. ¿Qué me puede decir de Pulga? Bueno, le puedo decir mucho de Pulga. Pulga salta más que epiléptico con corriente. La marca personal en la cancha y en el centro. Va a aparecer un jugador uruguayo. Remata al arco. Fuera. Remata al arco. Endereza la espalda. Espere. Y se va por fuera. Listo. Muy bien. Oye, están jugando otros encuentros. Quiero saber, me gustaría saber cómo va en este momento Peo con Linterna versus Deporte Cerilla. Oye, un comentario distinto al minuto 23. Amanda Fork ¿Usted se ha fijado en la pinta de los directores técnicos muy elegantes? ¿Cuál de los dos le gusta más? Mira, la verdad las cosas que... No está pendiente de los técnicos. ¿Qué está mirando? Está mirando a ese guan que se parece al Black. El Black es feo. Este se parece al Black, pero este guan me calienta. El Black no. Amanda no Ford. No sé por qué. Amanda Ford le mira al técnico. Ya sé por qué. En una se le abrió la pierna y se le salió la tula. Por eso. Justamente Amanda Ford le mira al técnico. La que flota. Sí, señores. La que embaraza, weón. No sé, ya te digo. Continuamos. La pelota la tiene el cuadro uruguayo. Está urdiendo jugada, pero la defensa chilena está muy bien parada. Sale jugando, tocando el balón. Ya están entrando, ya tienen la media luna para ellos. Nuevamente la pelota la tiene el cuadro chileno. Odre se la está pasando en un centro largo, rodillas con agua que no llega. Aparece un jugador uruguayo. Con la pelota continúa en calma. Me hubiera pegado con el diario Raúl Muñoz tirando centro desde la izquierda. Estamos junto a Gracha. Atrévete con Gracha. Atrévete a escuchar el partido a través del portal de web. ¡Veo! De la Rock and Pop. Perro en la cancha, perro en la cancha. Giuseppe sale de la cancha. Denle Coca-Cola, Giuseppe. Ahí está, Giuseppe sale de la cancha. No, güey, saca la cancha. Está meando los jugadores uruguayos, se lo merece. Giuseppe en la cabeza. Haga el perrito, vamos, Giuseppe. Giuseppe sale de la cancha. Ahí está, Giuseppe. Yo no sé si esta mierda es güey o no es alcalde. Va Chile. Chile va por el segundo. La tiene el cuadro de Chile, rodillas con agua, se la pasa a Odre, aparece un uruguayo. Y nuevamente hay un córner para Chile. Número 2, 4, 8, 7. Bingo. Es un córner. Lo que usted siempre quería, ahora le caben hasta los huevos. Sí, señor, hasta los huevos le caben en su nuevo refrigerador General Electric. Esta cagada estadio se parece al arca de Noé. Hay de todas las especies. Se viene el córner, se hace efectivo, aparece el arquero y la empuña, la tiene para sí, es dueño del balón. Apura el juego, agiliza el balón por el lado izquierdo para el equipo de Uruguay. En la mitad del campo de juego hay un centro, van jugando por el medio, van urdiendo la jugada, quieren lograr el empate. Recuerden, Chile 1, escuchó bien, Chile 1, desde Uruguay y para el mundo. La selección chilena 1, Uruguay 0. Relatos deportivos con Manaman. La tiene un jugador uruguayo, va a disparar, prefiere el toque. Están confundidos los jugadores uruguayos. En lo que veo, Kill, veo que los jugadores están confundidos, Kill. Sí, está más cerca Chile del 2-0 que de Uruguay del empate. Pido permiso para hacer una observación. ¿Sí? Adelante. Gracias. Oye, mi nombre es Kirk, no Kill. Por si acaso. Bien, bien, bien. Continúa el encuentro. ¿A quién está calentando ahí? Está calentando a la banca de Chile. Pulga, gusano en la frente, tobillo de pantufla, bolas con licor sustancioso y cangrejo anabólico. Cangrejo se lo arrastró un tenedor hace 2 años, así que no se ha salido nada de él. ¿Qué pasa con tobillo de pantufla? ¿Me puede decir algo de él, Magma? Tobillo de pantufla. Tobillo de pantufla. Este es un hábil sapo del recorrido 323. Vicuña Maquena. Vicuña Maquena. Oh. Ataca Chile, McManaman. La tiene el jugador Odre. Va ganando, tiene fuerza, tiene espacio. Yo pienso que hubo falta en esa jugada. Sí, ¿usted piensa eso? Sí, pienso. Está equivocado. Está equivocado. No, yo pienso que hubo falta, pero podemos estar felices porque el cuadro de Chile está tomando terreno, está tomando fuerza y personalidad para lograr, yo creo, el 2-0 definitivo. Yo me arriesgo a pensar en eso. Estoy en el Block J junto al doctor Fleti. Doctor Fleti, ¿cómo ha visto este partido? Mira, la verdad es que lo he visto bastante, complicado. Yo he estado estudiando algo y la verdad es que yo creo que estos hueones uruguayos son unos cochinos de mierda. Eso es lo que yo opino. Gracias, doctor Fleti. Gracias, doctor Fleti. Aplausos para el doctor Fleti. Saludos para la Hortensio. Gracias. Saludos nos llega también para el burro Hermosilla, que aún no termina la cesárea. La tiene el cuadro chileno, va a disparar, hay un foul. Ganó el oficio ahí el defensa uruguayo. Fue directo uruguayo. Al Piñé, fue ganó directo el oficio al defensa uruguayo por el centro cuando iba con Reinaldo Navia forcejeando, los dos iban forcejeando. Recuerde el concurso, McManaman, por favor. Recuerde, elastis, haga elástico su cuerpo. Sí. Alargue la mama y meta el pezón en el ombligo. Recuerde ganarse la cena con Mascómodo Romero. Tiene que llegar antes que termine el encuentro. El equipo latino Uruguay está atacando, pero la defensa está muy bien parada. Creo que Chile va tomando personalidad a medida que pasan los minutos. Pensamos que en algunos momentos pudimos pensar que era un partido difícil, complicado, como menos. Pero ya vemos que la tarea hasta el momento está siendo fácil. Por ahora la tiene Uruguay. Por ahora la tiene el cuadro chileno. ¿Y qué pasa? Hay un córner, se hizo efectivo, cabeció, no pasó nada. La pelota rápidamente llega al centro del campo de juego donde está jugando Chile. La tiene Odre, se la está pasando cinturas con agua. Cinturas con agua, rodilla de huevo. La alarga para raja de piano, que la para, la toca, la misa, la entrega. Vela ahora a las 4 y cuarto, viene el centro y la saca Uruguay. Tenemos contacto con el regional de Antofagasta. Atento, Lira, ¿me escucha? Sí, claro, en el regional de Antofagasta, gol para Real Madrid. ¿Cuánto Real Madrid? Real Madrid 8, Antofagasta 10. Bien, gracias. Quiero ir en este momento, sí, me dicen que es posible, vamos desde este momento al velorio. Recuerden que murió Cogote de Hueso, Cogote de Hueso está muerto. Y vamos a ir al velorio con Cogote de Hueso. Tenemos a Máximo Romero, quien lo está entrevistando. Estamos haciendo contacto. Hay problemas con el satélite. Hay problemas con el satélite. No podemos contactar a Máximo Romero. Espera un segundo, lo voy a buscar. Recuerden que... No tiene prom en este momento. Recuerden que... ¡Ya, pues, muñeca, mueve el satélite! ¡Venga, la cancha, McManaman! La pelota la tiene Uruguay. Están tocando tuya, mía, para ti, para mí. Va corriendo, tira al arco, la tiene Tapia. Ese es un arquero. Caballo de Feria empuñó la pelota y se quedó como dueño de ella para siempre. No es lo mismo que sucedió en el otro arco cuando Chile logró el 1-0. La gente se queda callada, enmudecida. Ustedes no entienden, el público tiene la capacidad de respiro. Estamos viendo la repetición de la jugada dentro en nuestro monitor pequeño que tenemos para eso. Vemos también, sí, ¿qué me dicen ustedes? ¿Es posible ir a la nota del velorio? ¿Todavía no? ¿Contacto con Máximo Romero? ¿Tenemos contacto con Máximo Romero? No, lo vemos en la pantalla, pero no escuchamos, no tenemos audio. Ataca Uruguay. No le entran bien, le maltrata la punta, le duele mucho atrás, siente desmayarse. Es porque sus zapatos le quedan chicos. Llévelos a la italiana y se los suavizarán. ¿Y qué te pasa? ¿Qué tengo yo? ¿Y por qué? Puta, la voy a tener camiseta ahora. ¿Y por qué? Yo tengo oso. Volvemos a la cancha, Uruguay está con la pelota, hay una jugada de peligro, se cobra algo, Lira, ¿qué se cobró? Se compra el minuto 30 y se cobra un tiro libre favorable al equipo uruguayo junto al nuevo Mall Florida Center, donde hay que ir. Sí, es que yo me voy a levantar más tarde para plancharte la camisa. Bol. No pelee, no sufra. 30 minutos de juego, Chile 1, Uruguay 0, aunque usted no lo pueda creer. Sí, estamos ganando, qué contento nos encontramos. En el Estadio Centenario de Montevideo, lo dijeron las cartas, lo dijo la numerología, lo dijo el tarot, lo dije yo, lo dijo un huevón por el teléfono. Chile 1. Uruguay 0, Chile 1. A través del portal de la web, veo. Nos llega el informe. Se viene el tiro libre, si es efectivo. Gol de Uruguay. Gol de Uruguay. Gol de Uruguay, tiro libre. Listo. Che Bantón. Bueno, esto ha sido toda la transmisión. Muchas Nos gracias. Vamos para la casa. Nos vamos a la misma mierda. Échenle agua inmediatamente al asado. Bueno, creo que todo ha vuelto a comenzar, Jorge, ¿no? Era la única forma en que Uruguay podía acercarse al arco chileno hasta el minuto 30. Solo una jugada, una genialidad de un jugador como Che Bantón, que juega en Italia, que hace muchos goles de tiro libre, que hace muchos goles de media distancia. Solo algo así podía desequilibrar este partido o lograr el empate en este caso. Así que vamos, que se puede. Uruguay 1, Chile 1 a través del portal del web de la Rock and Pop. Yo creo que todo vuelve a cero. Es como comenzar nuevamente el encuentro. Queda poco para que termine, 14 minutos. Yo creo que este 1-1 se va a mantener y es como comenzar nuevamente. Es otra oportunidad de triunfo para Chile. No es un mal resultado, pero no. Chile puede hacer más. Tiene una defensa bastante permeable la selección uruguaya. Sí, bastante permeable y el tiro libre es solamente la ocasión. Fue la circunstancia que llevó al empate. Pero que Chile está jugando y continúa haciéndolo bien depende de la fuerza y la garra que ellos pongan. Chile 1, Uruguay 1. Javier Che Bantón, 23 años, jugador del Lecce de Italia, es el hombre que marcó el gol. Muy bien, Chile 1, Uruguay 1, desde el Centenario en Montevideo. Descanse, amigo, no sufra, cálmese, porque nuevamente gritaremos un gol. El gol que dará el resultado de 2-1 para Chile. La pelota la tiene Uruguay, va a rematar al arco. Hay una pierna chilena que entorpece la jugada de Uruguay. Están tocando para atrás, va urdiendo jugada de gol. No pasa nada porque la defensa chilena está bien parada. Se entusiasma Uruguay con el empate, pero la defensa chilena está bien parada, como usted bien decía, McManaman. Sí, tenemos una información, ¿eh? ¿Sí? Se suspendió el partido de deportes de frente con Alianza Doble Papada. Se suspendió por mal clima. Mal tiempo. Mal clima, se suspendió deportes de frente por Alianza Doble Papada. Ok, hay tiro libre para Chile. Tiro libre para Chile, ya se hizo efectivo. La tiene un jugador chileno. Va entrando al área grande, va a rematar. Prefiere tocar. El cabezazo venía, pero la pelota fue más rápida que su elongación. Enrija las patas, weón, no. Marc González se equivoca. Porque tiene un centro por alto que no correspondía. Tenía que tirar un centro, lo que se llama un centro shot. Para el ingreso de Reinaldo Navia por el centro que venía solo, destapado detrás del defensa uruguayo. Que Dios bendiga al equipo chileno y no se lo coman las hormigas, le conserve por siempre sus culitos en un tarro duranero. Petunia, ¿usted vio a Marc González? ¿Le dijo algo de lo que se desconcentró? No, la verdad es que estaba haciendo fuerza, pero el hueón interesa las patas. Gracias, McManaman, a la cancha. Pero ¿cuál es tu juego, chico? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Que por ahí no, que por ahí no, que por ahí duele, que por ahí hago cacuca, ¿vale? La pelota está detenida, ahora la tiene Chile, va tocando, haciendo jugada. Uruguay está con la pelota. Le van saliendo, tienen ambos equipos fuerzas. Es un buen encuentro el que estamos presenciando desde Uruguay. Pelota por el aire, cabezazo de un uruguayo tratando de tocar con un coequipo, pero el equipo chileno saca siempre la jugada. Bien parado se le ve nuevamente Uruguay. Lo que ustedes están escuchando no es solo ataques de Uruguay, ¿eh? Es fuerza totalmente complementaria en ataques de ambos equipos. Oiga, bro, hay una jugada, pierna por favor, en alto de jugador uruguayo. Pikachu, ¿cómo vio usted la jugada, Pikachu? Le pegó en los cocos. ¡Petunia! ¡Excusa, mierda! ¡Fue una aparición! Magma, ¿tenemos contacto ya con el velorio? Oh, por favor, necesito atención pierna para pierna en alto del jugador uruguayo contra Reinaldo Navia, que queda en el piso. Amarilla para el jugador uruguayo. Este es el momento, minuto 34, primer tiempo, para ir al contacto con el velorio, donde están velando en este momento a Cogote de Hueso. Adelante. El expresidente del equipo de Oreja Sin Taza. Aló, ya. Buenas tardes, área deportiva Rock and Gold de Rock and Pop. Estamos aquí en el velorio de Cogote Hueso. Él fue dirigente del Club Deportivo Oreja, Pestaña y Ceja. Así que voy a acercar ahora el micrófono a la persona que está haciendo el discurso. Como él, podrá tener la capacidad de entrega que un hombre puede tener. Él era el único. Era el único que corría con la cuchara y la harina por las mañanas. Nunca vamos a poder olvidarlo. ¿Por qué? Bueno, eso ha sido todo por el momento desde el velorio de Cogote Hueso. Bueno, muchas gracias, Mascomo Romero. No hay información. Gracias, Mascomo. Todavía sigue llorando ahí. Sí. El discurso es bastante llorado, lamentable, todos lo querían. Volvemos a la cancha, la tiene el equipo de Chile, va atacando. Vemos que tiene mucha fuerza Odre para esa jugada, pero muy bien se la sacó el uruguayo, hay que decirlo. La pelota ahora la tiene alguien del equipo uruguayo. ¿Quién es, Lira? El 5. Gracias. El 5 la tiene, se la pasa al 6, el 7 con el 8, el 8 por el 9, son 16. Hay foul para Chile, hay foul en contra de Chile. Se enoja el 9. ¿Quién es el 9? El 9 es Pezón de Mulata. No, ese es Bueno. Bueno. Carlos Bueno. Bueno. Tu hijo de Pantuja no salió a jugar todavía. Bueno. Carlos Bueno. Meléndez, una figura en el medio campo chileno, un león, un patrón. Adelante, McManaman. La tiene Chile nuevamente por el lateral derecho para ellos. Está tratando de hacer jugada, la toca el uruguayo. La pelota está fuera nuevamente. Hay lateral que va a ser efectivo. Raja de piano para Chile. Tenemos contacto desde Viña del Mar. Estadio de Everton. ¿Me escucha, Lira? En el estadio de Sausalito, Barcelona de España 8. Hay gol para Barcelona. Barcelona 8, Everton 42. Bien, gracias. Y recuerden, para todo Chile y el mundo, en caso de duda, la más te duda. Minuto 36, Uruguay 1, Chile 1, 37 minutos ahora, la tiene Chile nuevamente. Está por el lateral izquierdo tratando de realizar un centro, el centro que viene, la pelota va bajando, se va a encontrar con un chileno, no, aparece el arquero Gustavo Monúa. Tiene la pelota el arquero uruguayo Gustavo Monúa. Gustavo Lorca, a propósito de Gustavo Lorca. Aquí estoy, matando la gallina. ¿A usted cómo le ha parecido qué le pareció el gol de Uruguay? Me dio hartazo pena, oiga, pero estamos todavía confiados en que Dios nos va a dar el 3-0. El 3-1, perdón. Ganó el 3-0, Gustavo. Está weón. Pues que con los nervios. ¿Qué pasó ahí? Oye, la estaba sacando Odre y en el momento que sacó fuertemente, parece que hubo un manetazo a uno. El jugador Javier Chavantón lo único que ha hecho ha sido provocar y lanzarse al piso durante toda la tarde en este primer tiempo, en estos 37 minutos. ¿Por qué? Porque al minuto 1 ya fabricó una amarilla. Ahí el foul fue de él, se fija, él fue con la pierna arriba. Sí, él fue con la pierna arriba y se la puso en el ganglio. Una mierda de jugador. En el ganglio derecho, ¿eh? En el petaceta. Sí. Agiliza el petaceta. Nunca más al garga. Vamos, chicos. Chile la tiene el equipo, va tocando el centro, va alargando la pelota, la va a ir a buscar antes que salga, eso lo hace, ahora está alzando la mirada, ¿quién se la tocó? Viene el centro, va bajando la pelota, tocó en un uruguayo, la pelota la tiene nuevamente el equipo de Uruguay, la pelota la tiene ahora el equipo de Uruguay en el centro del campo de juego. Uruguay es un partido de ir y venir, jugadas vienen, jugadas van, centro para Uruguay, aparece un chileno que la va sacando en este momento. y se la entrega un uruguayo. Uruguay la tiene nuevamente. Peligro de gol para Chile. Aparece Caballo de Feria sacando la pelota. La tiene un uruguayo. Corner número 8. 4. 3. 5. Y la mala salida de Nelson Tapia ahí a destiempo. Dudó entre ir contra el jugador y quedarse bajo los tres palos. Eso genera un córner bastante peligroso para Chile porque Uruguay quiere irse con la ventaja al descanso. Tengo los comentarios de Kirk. Hay comentarios de Kirk. La cancha es muy mala, eso hace que el fútbol sea bastante irregular. Gracias, Amanda, la cancha es como el pico. Ay, metido de teta. Sí. Se va a hacer efectivo el córner, minuto 39, Chile 1, Uruguay 0, Potito se te mueve. ¡Oh! Decidí callar, la impresión me embargó. Decidí callar, la impresión me embargó, pero se la puedo repetir porque la estoy viendo en mi mente. Repite la jugada. Viene el centro, aparece un chileno, la tiene la cabeza uruguaya que va a rematar al arco, pero se le va afuera. Estoy en el blog J. McManaman con Leopoldo Prip. Tanto tiempo, Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leopoldo? Prip, yo quiero ir a cantar con la niña que canta en rojo. Quiero cantar con la niña Prip que canta en rojo. ¡Enhorabuena! Paloma Blanca. Blanca. Gracias, Leopoldo. Enhorabuena. No. Patricio Ormazábal en la banca chilena preparándose, recibiendo instrucciones de... Jaime Pizarro, la Gabriela Gacha. Juvenal Olmo. Tengo tanta mala suerte, estoy sentado en la cima del mundo y justo me salen hemorroides. La pelota la tiene un chileno. Va haciendo jugado de peligro para Uruguay. La va así, la recepción un chileno. Viene el toque, con uno, con dos, con tres. La cabecea, la pista, la entrega. Acepta el codo, sí, le dice, continúa corriendo. Bandera en alto, offside. Sí, hay una falta de precisión del mediocampo chileno hacia los pelotas, cuando se lanzan pelotazos hacia los delanteros Pinilla y Navia. Nuevamente el equipo la tiene, el equipo chileno. Hay una falta, sí, ahora se cobró. Lo cagó. No, no se cobró la falta. No, los cagó. Nos cagó. Sí, Magma, ¿sabes que están llamando acá a prensa y quieren que repita el gol chileno? Por favor, ¿lo puede repetir? Muy bien, claro. O sea, vamos a poner el gol chileno nuevamente. Este sale más caro que trasplante de cabeza. Lo tiene Chile, va a rematarse en el cámara. ¡Quiero gol! ¡Gol! ¡Gol! Gracias, Manuel. Bueno, ahí estaba la repetición del gol de Chile. Ese fue el 1-0, ¿eh? No lo olvide. Se le vamos a ir repitiendo. Desesperado Juan Ramón Carrasco, el técnico de Uruguay. Se están abrazando, están bailando. Paloma Blanca, Blanco Paloma, quiere estuviera en tus alas, en tus alas, quien estuviera para volar. ¿A dónde están mis amores? Tengo contacto desde Concepción. ¿El Ajax está jugando con quién? El Ajax está jugando con Alianza de Chihuayante. Exactamente. El Ajax 16, Alianza de Chihuayante 17. ¿Va ganando Bruno? Sí, señor. El estadio Morro de Talcahuano. McManaman ataca a Uruguay. La tiene Chile nuevamente en este momento. Va haciendo jugada de peligro en el medio campo. Cabecea uno, cabecea el otro. Odre con raja de piano con Cuesco por nariz. Mira al árbitro, le dice, ¿puedo pasar? Este le dice, ¡qué bueno! Le muestra la pelota, le dice 2 más 2 son 4 y lo caga porque no sabe sumar. En ese momento, el dribbling perfecto, el centro adecuado para que recepcione la pelota, cintura de hueva y una falta penal. No, no. ¿Qué pasó? El árbitro desestima. ¿Qué pasó? El árbitro Claudio Martín desestima. ¡No sea insolente! No. Yo siempre me he preguntado si los caballos pura sangre tienen huesos. La pelota la tiene Uruguay nuevamente, peligro para Chile. Armando Luna en la cancha, por favor, Armando, ¿me escucha? Sí, aquí estoy haciéndole barra a los uruguayos. No, pero Armandito tiene que hacerle barra a los rojos. A los rojos, ya, a los rojos. Exactamente, vaya a molestar al arquero uruguayo. Le meto un par en el hoyo. Vaya a molestarle, vaya a molestarlo. Allá voy. Perfecto, vaya, gracias. McManaman a la cancha. Al empate, mierda. La tiene Chile nuevamente, jugada de peligro, no pasa absolutamente nada. ¿Cuánto público calcula Jorge en el estadio? Algo así como 45.000, 47.000, 493 personas. Muy bien, ¿y sentadas? ¿Cuántas sentadas? Hartas, muchas gracias. Es el informe de Jorge Lira, quien está atento aquí al lado junto a nosotros. ¡Corneta de gol! ¡Corneta de gol! ¿Dónde le achuntó? Desde aquí, desde Pará, el Q-Tetón verso Interapia. Se suspendió el partido porque al árbitro le dieron un cachofazo en el hocico. Muchas gracias. Gracias por esta información. Más cómodo. Hay tiro de esquina para Uruguay. Peligrosísimo nuevamente. Peligrosísimo nuevamente para la selección de nuestro país. Hay tiro libre que va a ser efectuado porque... Le digo una cosa, porque le tocó una mecha a Olarra. Le tocó una mecha justamente, pues. Una con otra, viene el cabezazo defensivo para Chile, viene el remate sobre el travesaño. Minuto 43, primer tiempo. Uruguay 1, Chile 1. Veo a Pierre Calefón, estoy en el Block J. Pierre, ¿cómo le va, Pierre? Buenas tardes. La verdad es que hoy día me he corrido tres pajas. Eso es lo que puedo decir por el momento. Hay una chica que está abajo mío que tiene muy buenas nalgas. Una por gol de Chile, digamos. Sí, por el gol. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Pierre, ¿cómo va ese entrenamiento de elasticidad para poder ahorcarlo caminando? Mira, todavía no he logrado poner la cabeza entre las rodillas, pero voy para allá. Muchas gracias, Pierre. Viene la pelota para Chile, va a rematar, donde aparece un uruguayo. Se la quita un chileno, va a rematar, viene el palo, le vuelve al pecho, la tiene en la rodilla, cabecea, vuelve. Gran pase cruzado de Fernando. Gran pase cruzado diagonal de Fernando Martel, un cambio de frente impresionante de voleo. Que Marc González logra bajar, pero que no logra conectar en segunda instancia por la llegada de un jugador uruguayo. Es un córner.